vivo desde Huerta Grande. ¿Será aquí donde se quiebran las distancias? Ya no encuentro más palabras y no sé cómo existir. Es así cuando ya no entiendo nada. Buscar otro panorama es importante para el sol, para todo. Estás escuchando Panorama. Bueno, ya son las 9 de la mañana y estamos en comunicación con el intendente Dieminger para, bueno, conversar un poco, que nos comente un poco el alcance en este momento de las medidas. Intendente, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, sabemos que no es una mañana fácil, principalmente para conocer cómo está trabajando el COE en la localidad de La Falda, más o menos a cuántas personas estaría alcanzando el cerco epidemiológico en este momento, cuántos hisopados se van a hacer y si usted tiene información de las localidades que estarían implicadas. Bueno, nosotros hemos tenido contacto hace unos días con el COE, que nos informa que había dos personas en la ciudad de La Falda que habían tenido contacto en la localidad Villa Dolores, trabajando en el Banco Nación. Entonces procede a identificarlos, a hacerle el hisopado, dio positivo. Ayer a la tarde se empezó a armar el árbol de contagio, o sea, dónde estuvieron, quién estuvieron en contacto. Se ha especificado que en la vuelta del viaje, el trabajo, tuvieron 6 días en la localidad, obviamente realizando su vida normal, yendo a hacer compras, yendo a distintos lugares. Así como se ha identificado los lugares que ha estado, y anoche, en las horas de madrugada, se han hisopado 30 personas con ese contacto estrecho, con ese contacto directo, las cuales ya fueron enviadas a Córdoba para su análisis, y esta tarde vamos a tener los resultados. Y en el proceso de hoy, estas horas de la mañana, se van a hisopar otras 30 personas más, que han sido otro lazo cercano que han tenido. Por eso hemos tomado esta determinación, que tenemos 48 horas a foja cero, para evitar la circulación, para ver si el virus no se ha propagado, entonces tener un control de la situación. Esperemos que así sea, pero bueno, la medida había que tomarla para asegurarnos de que el virus no se desparrame en nuestra ciudad. Por supuesto, ¿esas 60 personas que estuvieron analizando son de La Falda o de otras localidades cercanas? Son de La Falda, algunas son de algunos comercios, otros son familiares directos o amigos que han tenido algún contacto con ellos. Es lo que se ha visto hasta el momento. ¿Tienen alguna idea de la cantidad de análisis que se van a realizar a lo largo de estos días? ¿Más o menos la cantidad de casos que hará falta analizar? Y, pertinentemente, dependiendo de los resultados, porque primero se hace la franja más estrecha de contacto directo, lo que se controla. Si da negativo, ya esa rama hacia ese sector se elimina y se procede con otra. Calculamos que se van a realizar entre 60 y 80 hisopados en lo que ya se han hecho el día de hoy, lo cual nos va a determinar realmente la potencialidad del espacio de virus. Y bueno, repetir, esperemos que tengamos suerte y no haya pasos mayores, pero bueno, determinamos esos resultados para seguir hisopando o extendiendo la medida que hemos tomado al día de hoy. Por último, intendente, ¿cómo es el estado de salud de estas personas, estas dos personas que ya son? Las dos personas se encuentran asintomáticas, se encuentran en su casa en perfecto estado de salud por el momento. Intendente Dieminger, muchas gracias por su tiempo. Por favor, gracias a usted y a disposición por cualquier cosa. Que tenga buen día.